El pregón de la mayoría de las sociedades contemporáneas se basa en la democracia, y esta en la participación ciudadana. Y aunque en la práctica la ciudadanía no se destaca por su participación en las decisiones del país, ya sea por omisión de las autoridades o la misma apatía de la población, hay otras personas que deciden tomar las riendas de los asuntos que les atañen, tanto a ellas como a su entorno. La siguiente es la historia de Claudio González, o mejor llamado Curotaccio. Él es un publicista de 25 años y vive en la ciudad satélite de Maipú. Se ha hecho conocido debido a sus publicaciones en internet, que se refieren a la vida ciudadana y la infraestructura urbana, cuya firma es de respeto para sus pares. Curotaccio nos explica cómo empezó a dar sus ideas en el mundo del internet. Empiezo a usar los medios digitales más o menos desde el año 2003, pero plataformas digitales como tal las estoy usando casi en 2006. Pero ahí como que es el tiempo en el cual yo la intento ya hacer más partícipe de lo que uno piensa. Lo que yo intento mostrar tanto en Fotolog como en otras plataformas fotográficas o donde haya vinculación de escritura es mostrar lo que pasa hoy en día en mi entorno, en la sociedad, el día a día, el cómo uno se va enfrentando o cómo uno va logrando de alguna manera entender lo que uno vive en el día de vivir. Esta inquietud por mostrar lo que ocurre en su entorno hace que en sus publicaciones en páginas como Fotolog, Flickr, Twitter y Blogspot, entre otras, salgan de la típica adoración al ego que se muestra en estas plataformas y sus contenidos apunten a temáticas de corte social. No es extraño encontrar en páginas de diversos medios sus comentarios y una que otra carta al director en diarios de circulación nacional. Pero todas estas acciones parten de una motivación, las cuales nos detalla Claudio. La motivación en general es buscar una solución o buscar un sentido a lo que ocurre en el entorno, en el entorno quizás más cercano o también más lejano. Muchas motivaciones que he tenido para poder ayudar en cierta manera a difundir situaciones que hoy en día están en el tapete público, por decirlo de una manera, nace de poder ayudar a los demás, de poder entregar una solución, por muy mínima que sea. Curotaccio ha ocupado en varias oportunidades las redes sociales para realizar movimientos ciudadanos que apunten a solucionar problemas vecinales, los cuales varios han llegado a buen puerto. Él acota que las herramientas de internet son una alternativa completamente válida para estos procesos. Por ejemplo, en mi pasaje hubo un problema con un ducto de alcantarillado, entonces utilicé las redes sociales o en este caso también los medios, los conductos regulares vía internet para lograr una solución. Y en menos de un mes se llegó a un acuerdo con Servio y Sanitaria de Maipú para lograr una solución y se llegó sin mayores dramas, todo fue desarrollado de manera correcta y todo gracias al uso de las redes digitales. O sea, en este sentido, por un canal totalmente válido para todos los ciudadanos y ahí uno se da cuenta que internet puede ser totalmente loable como una vía para poder lograr soluciones que quizás pueden ser imposibles. En el marco de estas ayudas, Claudio reconoce que su fin es tan solo dar una mano a la ciudadanía y se aparta de la figura de otros líderes de opinión en internet, ya que no es su objetivo lograr la fama o la atención mediática a su persona o su vida privada. No soy un copano ni un guasonic, por ejemplo, que utiliza los medios con una doble fidelidad, no solo mostrar su vida privada, sino que también ser parte de una política de masa, de ser líderes de opinión, pero yo la uso quizás dentro de un marco más micro para lograr soluciones quizás más efectivas y no solamente ser un fredito que ande buscando cámara, al contrario, me voy a buscar la solución que pueda servir para todo. Ligado a sus intereses relacionados con la infraestructura urbana, uno de sus trabajos más célebres es su fotolog La Zona Z de Transantiago, página que desde el año 2005 ha ido actualizando hasta el día de hoy. Nos da una visión crítica y también ver la evolución y los avances que han existido. Ese fotolog en este caso es no solamente ser una plataforma de crítica, sino que mostrar cuáles son las vías a seguir, cuáles son quizás las esperanzas que se tienen frente al desarrollo del transporte urbano. Ahora, lo mío, tomé Transantiago porque era lo que está más de moda, lo que está ya llamando la atención en esa época. A mí lo que me gusta más que nada es el tema de desarrollo urbano, de transporte, de crecimiento de una ciudad que intente ser armónica con su objetivo. Ligada a esta visión que Claudio expone, en el año 2007 con un pequeño colectivo llamado Seres Urbanos, salieron a la calle a explicar voluntariamente a las personas el funcionamiento del entonces nuevo plan de transporte, previendo las dificultades que este tendría. pero hoy también se encuentra en otra misión. Hace unos pocos meses está organizando con vecinos de la Villa Labrazo, los Fusquinos y la ciudad satélite de Maipú, un movimiento que apela a las autoridades a que el camino a Melipilla tenga una reparación total debido a su precario estado. Y este movimiento, como es de su costumbre, se gestó desde internet. Hemos logrado concitar y llamar la atención junto a Rubén Oyarza y otras personas involucradas de diferentes barrios para que el camino Melipilla, un camino emblemático, hoy en día está en pleno abandono. Ha tenido muchos cambios cosméticos, pero que lamentablemente no van a la altura de lo que hoy en día exige y demanda el camino Melipilla. Y de ahí nació una, como una comunicación entre ambos y empezamos a generar sinergia y buscar las soluciones pertinentes, comunicaciones con la municipalidad, con Servio, autoridades, y hemos logrado que de alguna manera esté en tapete público y que hoy en día esté analizándose la repavimentación del camino Melipilla por una inversión de más de 30 mil millones de pesos. Curetacho destaca que desde la web se pueden generar reales organizaciones y redes de trabajo que aporten en la búsqueda de soluciones ciudadanas y que no se entrampen solo las críticas negativas. Siempre habrá una tarea ciudadana que realizar. Yo creo que lo ideal hoy en día es que los mismos ciudadanos aprovechen la instancia y uno como ciudadano se da cuenta que existen las oportunidades y hay que tomarla y aprovechar y buscar las soluciones a lo que uno estime necesario, a lo que uno estime que realmente es parte de lo que hoy vemos como sociedad. Participación es todo lo que nos quiere decir Claudio González, a quien puedes buscar en Google también como Curutacho, con K y SH. Y tal vez, como él, hacerte partícipe de esas pequeñas revoluciones que van mejorando la calidad de vida en la ciudad.